Con esta canción de Kool & The Gang comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche y comenzamos un nuevo día. Hoy ya es miércoles 26 de abril del año 2023. Escuchan Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. John Jairo Muñoz acompañándolos con las mejores baladas en inglés. De 11 de la noche a 1 de la mañana. Y después subimos. Vamos para arriba en el ritmo. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. ¿Qué sucedió un 26 de abril, un día como hoy? En la historia, en el año 121, Marco Aurelio, emperador y filósofo romano, nace y fallecería en el año 180. Es decir, que vivió 59 años Marco Aurelio, emperador y filósofo romano. En el año 571, nace Mahoma, profeta árabe, fundador del islamismo, quien falleció en el año 632. Vivió el profeta Mahoma. El 26 de abril de 1903, en la ciudad de Madrid, España, se funda el Club Atlético de Madrid. En 1922, en la provincia de Santander, Colombia, se crea el municipio de Barranca Bermeja. El 26 de abril de 1949, nace Carlos Bianchi, jugador y entrenador de fútbol argentino. En 1951, nace Diego Verdaguer, cantante argentino-mexicano, quien falleció el año pasado, en 2022. En el año 1970 nace Melania Trump, ex primera dama estadounidense, esposa de Donald Trump. El 26 de abril de 1973, Paraguay y Brasil firman el Tratado de la Represa Binacional de Itaipú. El 26 de abril de 1986, en la central de Chernóbil, en Ucrania, se produce el mayor accidente nuclear de la historia. Desastre de Chernóbil, así se conoce. El 26 de abril de 1989, se transmite en Japón el primer episodio de la exitosa serie de anime Dragon Ball Z. En el año 2018, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reúnen por primera vez. El 26 de abril de 2018, en Estados Unidos y varios países, se estrena Avengers Infinity War del universo cinematográfico de Marvel. En el año 2019, es decir, un año después de ese estreno, en los mismos Estados Unidos y varios otros países, se estrena Avengers Endgame del universo cinematográfico de Marvel, la segunda película de mayor recaudación de la historia del cine a nivel mundial después de Avatar, que es la primera. Hechos importantes, un 26 de abril en la historia. Se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad con Candlebox, Far Behind. Now maybe did I mean to treat you bad? But I did it anyway. And then maybe some would say your life was saved, but you lived it anyway. And so maybe your friends will stand around you, watch you crumble as you fall down to the ground. And then someday your friends will stand beside as you were flying. Oh, you were flying all so high. But then someday people look at you, they're what they call their own. They watch you suffer. Yeah, hear you calling home. And then someday we can take our time to brush the leaves aside so you can't reach us. Hey, but you left me. Say it. now maybe. Could have made my own mistakes, but I live with what I've known. And then maybe we might share in something great. Won't you look at where we've grown? Won't you look at where we've grown? And then someday comes tomorrow, holds sense of what I fear for you in my mind. As you trip the final line, that cold day when you lost control.